Seguo reventando, hijo, y con DJ Hall a los platos, puta. Estos sencillos escritores parten tu música. Puta, nosotros somos quien reventamos tu fachada. Si nos ves pintando, pasaremos como si nada. Socios somos TKG, de la cabeza hasta los pies. Si me miras de reojo te diremos que representando la mafia en este estilo. Yo solo dame la cara del ensillo y lo aniquilo. Contra mí no podéis, no soy como el típico gilipollas de los institutos que avasalláis. Suena duro, hermano, pero nosotros ponemos las normas. Si te gusta bien y si no, te apartamos. ¿Os quedáis con esto? Me arrepiento de no haberos podido enseñar nada en todo este tiempo. Os lo plasmo y no lo entendéis. Pues lo siento, no puedo hacer nada por vosotros, es un lamento. Nos da pena que niñatos de 14 os follen escribiendo. Y cuando os subís a la tarima os bajan en el momento. Con ACO reventando, hijo, y con DJ Gol a los platos, puta. Estos sencillos escritores parten tu música. You, fuck you, fuck you, fuck you. Como el hueca City subiendo el escalafón. Con DJ Gol a los platos, empieza el show, puta, quítate los zapatos. Oh. Estoy con los de Guinness en lo más alto de la escala. Estoy en Welcome City empezando a ganar fama. Pronto se me quitará la gana y volveré a mi sofá o a mi bonita cama. Defiéndete y coge tu arma. Pronto vendrán los toyacos y tocaré la alarma. Ahora solo pienso en cantar con este MC. Y dirás cuando te vea pajeándote con Benio Sick. Todavía llevo poco tiempo en esto. Y con todo así con eso te he dejado sin aliento. Sé que poco a poco se va sacando el talento. Porque tú te tiras 3 días escribiendo. Y yo me los tiro reflexionando y durmiendo. Para el siguiente tema ponerle el mismo sentimiento. El rap hay que sentirlo y ponerte a escribir. Luego recibir, corregir, producir y conseguir tu meta. Ven cuidado hermano, que nadie se te meta. Maxi Digigol, esta base te la empe... Por el culo, por el culo. Como Welcome City subiendo el escalafón. Con Digigol a los platos. Empieza el show, puta, quítate los zapatos.